contacto íntimo con la música. A continuación, publicidad. El musical más exitoso de Venezuela llega a Maracaibo, La Novicia Rebelde, los días 4 y 5 de mayo al Aula Magna de la URU, a beneficio de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia. Entradas a la venta en mdticket.com, Librerías Europa, Tiendas Acuario, Garbo y Kaizen. Para mayor información, 0414-639-3150. La Fundación Teatro Baral presenta al grupo de teatro FIS directamente desde Chile con una fresca propuesta, Ouch, un espectáculo donde puedes ver, oír y sentir. Ouch, con Teatro FIS de Chile, este sábado 28 de abril, 7:30 de la noche en el Teatro Baral. Teatro, danza y música en Ouch, con Teatro FIS, sábado 28 de abril, 7:30 de la noche, a beneficio del Teatro Baral. Entradas a la venta en las taquillas del teatro. ¡Teatro FIS! Mr. Cool tiene toda la línea de acondicionadores de aire de las prestigiosas marcas LG y Samsung con los mejores precios del mercado. Mr. Cool es venta de equipos, instalación, servicio y mantenimiento, así como fabricación e instalación de ductería para su hogar o comercio. Mr. Cool, acondicionadores de aire LG y Samsung, en la avenida Delicias con calle 73, Centro Comercial Naro, local 4. AME, pensando en usted, quiere ofrecerle siempre lo mejor y por eso desea presentarle su nuevo programa dirigido a empresas y grupos familiares, AME Plus, en sus versiones empresarial, premium y gold, en los que encontrará excelentes beneficios como consultas generales y especializadas, asistencia médica domiciliaria a nivel nacional e internacional, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas y servicio odontológico. Para mayor información, comuníquese con el asesor de su preferencia o visítenos en nuestras oficinas ubicadas en la avenida 10 con calle 66, urbanización La Estrella. Llámenos al 0261-743-4559 y conozca más sobre AME Plus, cuidando su salud. Un mejor momento para buscar lo que necesites para tu hogar. Arde Trova. Este 9 de junio, el Teatro Baral arderá desde nuestras raíces, cuando se encuentren las tres bandas más importantes de la trova zuliana. Muchacha querida, los tiempos aquellos. Los hermanos Colina. De invierno, por siempre se han ido. Texere. Y A Tempo. Hija, madre amante, tú eres todo esto a la Arde Trova, sábado 9 de junio a las 7 de la noche. Entradas a la venta en las taquillas del Teatro Baral y por los teléfonos 0416-016-5138 y 0412-572-8005. Arde Trova. El canto salga del corazón. No importa cuál sea tu destino. Lunes a viernes, desde las 9 de la mañana. Móntate en la ruta con Wenceslao Moreno Jr. por Suite 89.1. Tu contacto íntimo con la música. El siguiente es un programa mixto que se transmite en horario todo usuario, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Suite 89.1 presenta En la Ruta con Wenceslao Moreno Jr. Falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una Wenceslao Moreno Jr. Bien, buenos días, 908 minutos acá en la ruta a través de Suite 89.1 FM. Jorge con J, David Oliva en los controles, está en edición, grabación, montaje. Les habla Wenceslao Moreno Jr., la dirección de la estación Leon Magno Montiel. Recuerden el 0416-266-8569, el PIN del bebé, 293-C3648. Estamos en la web y en cualquier parte de este globo. Nos pueden escuchar a través de www.suite891.com. En el Facebook, Suite89.1 FM. En el pajarito azul, @Suite891 FM. Y este servidor lo pueden ubicar en el pajarito azul, @ElMonstruoVerde. No hay para más nada. Por cierto, hablando del Monstruo Verde, hoy está cumpliendo 100 años el Fenway Park. 100 años está cumpliendo hoy el Fenway Park. Ahí se ha jugado no solamente béisbol, también se jugó fútbol. Porque 15 años después de haberse inaugurado el Fenway Park, con un partido, por cierto, tal día como hoy, entre Yankees y Boston, que ganó, por cierto, el equipo de Boston, se jugó un partido de fútbol, de soccer, mejor dicho. Los gringos le dicen soccer. Bien, lo hacemos en una presentación de Farma Pueblo, farmacias del pueblo y para el pueblo, donde el descuento es su derecho. De Óptica Caroní, ven y verás. También lo hacemos en una presentación del escritorio jurídico Astrea, capitaneado este escritorio jurídico por el doctor Larreal. Yo le digo a Eugenio, el doctor Larreal. Después les echaré el cuento por qué le decimos a Eugenio el doctor Larreal. También lo hacemos en una presentación de su restaurante Piamonte en Delicias, a una cuadra de Cecilia Costa, el clásico. Mañana el Barcelona ¿contra quién es que juega Barcelona? Bueno, contra el equipo blanco. Lo vamos a ver dónde, en Piamonte. Llegué temprano, llegué a tiempo para poder observar ese encuentro allí. Y por supuesto, una presentación de Ávila y Asociados, consultores de seguro, su tranquilidad confiable. Ya debe estar llegando acá a la estación un invitado muy, pero que muy especial, a propósito de lo que va a ser este clásico que se va a efectuar en el día de mañana en el Nou Camp o en el Camp Nou. Así que no vamos a adelantar nada. Vamos, hoy por supuesto la música va a ser, hombre, vamos a escuchar una que creo que no hemos puesto nunca. con el barullo. El barullo, hermano de los Bunnies. Yo le di vueltas al planeta porque me hace sentir que sigo vivo y que no estoy aparcado. Ya tengo tiempo de parar, si es que para alguna vez, ahora te cuento lo que tengo pensado. Quiero ir a París, si no me llega para avión voy en barco. Después regreso a trabajar y a la que pueda otra vez ir a Jamaica, es lo primero que hago. La Ruta, con Wenceslao Moreno Jr. Bien, a 9:14 acá en La Ruta, estamos en Suite 89.1. Ya se encuentra con nosotros Román Ferrer Martín, que además nos ha traído algunos coroticos interesantes. Coroticos aquí son una especie de regalo, Román. Por supuesto, en compañía del profesor Omar Muñoz y del gran Pepo. ¿Podemos mencionar que estás aquí, Pepo? Bueno, no digamos que Pepo está aquí entonces. El gran Rafael Muñoz, el hombre de la agenda, que es muy importante. Tiene 9:15, Román, bienvenido a Maracaibo una vez más. Ya casi que te vamos a poner maracucho ya. Maracucho. A Román. Román, de una u otra forma, está muy involucrado con lo que es el nacimiento, la creación de esta peña que está formándose, gestándose acá en la ciudad de Maracaibo. Sería la primera peña con una relación estrecha con lo que es esta organización del Barcelona, y qué mejor momento hoy como especie de antesala a un poquito más de 24 horas para que arranque otro clásico más. Por cierto, que te comentaba por teléfono antes de venir acá al espacio que el próximo mes se cumplen 110 años. Correcto. Del primer, la primera vez que estos equipos se enfrentaron. Sí. Uh-huh. La trascendencia, yo imagino que un país se paraliza, el país se paraliza alrededor de este clásico con todos los problemas que en este momento pudieran estar aquejando a España, Europa, pero este clásico en particular echa por tierra un poco los problemas que puedan haber y la gente se dedica a comentar, a ver y luego a discutir y a comentar el resultado. Bienvenido, Román. Sí, bien hallados. Sí, es cierto, lo del clásico siempre ha sido la parálisis del país. De hecho, ahora también empieza a haber mucha repercusión a nivel internacional y en otros sitios se ven pues detalles de buen gusto como la que tenéis preparada aquí en Maracaibo de celebrar o ver el clásico conjuntamente con gente del Real Madrid, ¿no? Ajá. Yo creo que esto es una buena práctica siempre porque de hecho los barcelonistas hemos pensado siempre que lo que nos gusta es el deporte. Entonces esto es muy interesante. Sí, así es. Eso es interesante, eso que tú apuntas con relación al hecho de poder tener en un mismo lugar a seguidores de un equipo y de otro. Y eso fue las peñas o las reuniones o los fanáticos van mucho más allá del momento dado del juego, donde cada quien por supuesto va a jalar para su lado. Uh-huh. Pero a la hora de la amistad prevalece por encima de cualquier otra diferencia. Y también cuando nos ha traído acá algunas cosas para ver, no es para que nos va a regalar, ojalá hubiera podido regalar, pero nos ha traído algunos coroticos, Román. Lo que tiene que ver con ese partido de mañana, porque la primera vez que se enfrentó Guardiola contra Mourinho fue aquel famoso 5-0, ¿no? Y hay una famosa frase de Mourinho que él soltó luego del partido donde dijo, no, aquí no pudimos hacer nada, estamos raspados, hay que empezar después. Pues fue superior y listo, pues se acabó. Sí. Para el juego de mañana en específico, que tiene sus particularidades, porque ambos equipos están enredados en esas semifinales de la Champions, la próxima semana vuelven a tener partidos de Champions y en estas instancias semifinales no puedes darle al contrario un pedacito porque por ahí se te pueden meter y te raspan un encuentro. Lo que vendría a ser el desgaste físico y mental, ya que en un lapso de una semana son tres compromisos, pero increíbles para cada uno de los equipos, ¿no? Sí, yo creo que en este clásico precisamente se caracteriza por esta presión que tienen los dos equipos, pero en esto tenemos una pequeña ventaja a los barcelonistas, porque estamos acostumbrados desde que llegó Pep Guardiola a estar jugando constantemente con unas fechas que aunque fue Mourinho el que se quejó en España de las fechas, el Barcelona ha jugado siempre de una forma compleja, porque al tener Champions, Copa del Rey y Liga ha coincidido en las tres anteriores temporadas que se ha complejizado mucho todo y por lo tanto yo creo que tenemos ese pequeño parte de favorecimiento de estar acostumbrados durante las dos ligas anteriores a jugar con esta presión y en este corto espacio de tiempo. Aunque la plantilla de Barcelona este año ha sido algo justa y las lesiones también no nos han ayudado mucho, nos falta Villa, hemos de acordarnos de él. Sí. Nos falta gente muy importante, todos son muy importantes y cuando falta alguno nos falta Vidal. Esto, quieras o no, siempre nos perjudica, pero aún así, de todas formas, lo importante es el poder de superación en todo momento. Esto es lo que nos gusta a los barcelonistas y por esto apostamos siempre. Vamos a venir luego del corte musical un poco para conocer más a Román Ferrer, para conocer a Román, su profesión, su relación con el Barcelona, en fin, vamos a hablar un poco más de Román porque de aquí hasta las 11 tenemos muchísimas cosas que hablar alrededor de esta organización. 9:19, seguimos con mucho más acá en La Ruta. Me alegro mucho de volver a verte. Tú sabes que no he sido rencoroso. Perdóname si ves que estoy nervioso. No te esperaba aquí tan de Ruta con Wenceslao Moreno Jr. Bien, seguimos, son las 9:24. Vamos a saludar a Néstor Briseño, Alejo Ocando, también a Leo Rangel allá en Bogotá, que nos está siguiendo, el gran Leonardo Rangel, el hombre de Renault allá en Bogotá. Y Gustavo Muñoz, no se pique, Gustavo, quédese con su Liga Premier, que el lomito está en la Liga Española. La Liga Premier quedará para que usted a las 6 de la mañana se levante un sábado para ver algún partido de esos que transmite Fox. Así que no hay problema, Gustavo Muñoz. Yo no he dicho si son buenos o malos. Lo único que digo es que se quede con su Liga Premier, que aquí habemos muchos, somos muchos de esta parte del mundo. Yo leí una estadística interesante de Román con relación a este juego y este clásico, que luego de los Juegos Olímpicos y de, por supuesto, el evento que más ve la gente, que es un campeonato del mundo de fútbol, el tercer gran evento que es seguido por millones y millones de personas es este clásico, el de Barcelona-Madrid. Sí. Estamos hablando de un evento de una envergadura, pero universal, estos clásicos. Román, ¿cómo es que te tenemos acá siendo partícipe del nacimiento de esta peña? ¿Cómo es esa relación tuya con el Barcelona? ¿Cómo se llega a ser socio del Barcelona? ¿Cómo en Maracaibo están haciendo y se está gestando la posibilidad de que tengamos oficialmente reconocido por la organización una peña acá en la ciudad? Bueno, yo puedo explicar un poco. La historia es muy curiosa, porque el Barcelona, para cualquier catalán y para cualquier barcelonista, representa mucho más que un club. Por eso la leyenda de son más que un club, ¿no? Que quiere decir, sí, somos más que un club. Debido a la situación política, la historia de Cataluña, donde nos hemos podido expresar con total libertad durante la época del franquismo, ha sido en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona. Allí podíamos hablar catalán, enseñar nuestra bandera, nuestra senyera, como la llamamos, que viene de seny, que quiere decir sentido común en catalán, ¿no? Entonces, el Barcelona ha sido un poco un punto de encuentro para mantener nuestra cultura viva cuando en la época franquista no nos dejaban expresarnos de una forma libre, ¿no? Allí es donde se ha mantenido la raíz de la cultura catalana, y evidentemente sin menospreciar al resto de equipos o de entidades deportivas catalanas, que también lo han hecho en muchos casos, ¿no? Pero no podemos negar que el Barcelona ha sido la punta de lanza y una gran proyección internacional a todos los niveles de eso que quedaba y que cada vez se veía menos y estaba más presionado por parte del Estado central en su momento franquista. Entonces, yo en mi historia personal, parte de una familia en la cual, pues, podemos decir que en estos momentos, dentro de toda la familia, pues debemos tener hasta 8 carnets de socios del Barcelona. Mi abuelo, mi padre, toda la familia siempre ha sido socia del Barcelona, y cuando han nacido nuevas generaciones, una de las primeras cosas que se ha hecho siempre es darlos de alta como socios del Barcelona. Es una cosa que se lleva dentro ya, sí, sí. Es un sentimiento. Y con Omar ayer le comentaba, él me pidió si podía traerle una camiseta para su nieto, y le comentaba, me dijo, quiero que se la entregues tú, y le dije, mira, yo creo que esto es una de aquellas cosas que debe darla un abuelo, porque yo recuerdo perfectamente el día en el que mi abuelo me trajo la primera camiseta del Barcelona, de la época de Johan Cruyff. Entonces recuerdo aquella caja en la que venía la camiseta, los pantalones doblados y las michetas, los calcetines, ¿no? Entonces esto, pues, lo recordaré toda mi vida, y creo que es una cosa que te ayuda, pues, a tener un punto de anclaje con todo, ¿no? ¿Cuántos socios hoy a esta hora tiene el Barcelona? Bueno, a esta hora yo lo que diría que estamos por encima de los 170.000, estaremos casi llegando a 180.000 en todo el mundo. Lo que ocurre es que con ¿cuáles son los deberes y derechos de un socio del club? Correcto, ahí hay una anteriormente han comentado en antena que yo era directivo. No soy directivo, soy simplemente un socio más. Okay. Esto hay que dejarlo claro, ¿eh? Me gustaría, porque todo creo que todo barcelonista y todo catalán le gustaría poder ayudar a una organización como la del Barcelona. Pero básicamente hay unos estatutos en el club muy claros en cuanto a los comportamientos del socio respecto a todo. Ellos te enseñan perfectamente o te dicen cómo debes comportarte en todo momento. Incluso prevén muchas sanciones a nivel de comportamientos erróneos hacia el contrario, hacia árbitros, hacia instituciones, etcétera, etcétera. Yo creo que es una entidad plural, con una gran proyección y una facilidad de integración de gente de fuera, y que realmente pues ayuda muchísimo a la educación de todos los jóvenes en Cataluña. Hemos de pensar que el Barcelona no solo es el equipo de fútbol, tiene muchísimas secciones, tienen desde ahora en estos momentos, no sé cómo está, pero tenía béisbol, atletismo, hockey sobre patines, básquetbol, balonmano, sí. Todo. Yo creo que realmente no estoy muy seguro de las cifras, pero podríamos decir que el Barcelona tiene anualmente y diariamente pasan por las instalaciones y por todos sus lugares unas 3.000 personas vinculadas de alguna manera con el club. Entonces esto significa que todos aquellos valores, aquellos conceptos que el Barcelona transmite a esa gente y esa gente los lleva a cabo, ayudan a una educación social. Al retorno nos vas a explicar un poco, Román, el nombre y el por qué nace con ese nombre el lugar donde se desarrollan los nuevos talentos. Ajá. ¿De dónde nacen los talentos? ¿Cuál es la política del Barcelona a la hora de reclutar talentos y llevarlos para aquel sitio? No digo el nombre para que tú entonces al retorno nos lo expliques a todos acá en Maracaibo. Ok. Y también, por supuesto, vamos a hacer mención de todos estos coroticos. Sí, ok, perfecto.